Gracias a la movilización estudiantil, se realizará este año el programa provincial Jóvenes y Memoria en Villa Gesell. Su continuidad peligraba ya que varios docentes coordinadores del programa manifestaron que no lo llevarían adelante en el presente ciclo lectivo, luego de ser acusados por una colega de adoctrinar a los estudiantes. Cuatro profesores fueron denunciados, dos de ellos recibieron sanciones. Los jóvenes se movilizaron por las calles de Villa Gesell haciendo visible su preocupación por la posible suspensión del programa provincial. Finalizaron con la lectura y presentación de una carta documento en el Consejo Escolar Local. Pedimos garantías para comenzar el programa, una de ellas que se levanten las sanciones de los docentes coordinadores y tener total seguridad que nadie corra riesgo. También pedimos que se respete en totalidad nuestro derecho a expresarnos ante las distintas problemáticas, a trabajar sobre ello, a comprender que como ciudadanos argentinos, como jóvenes y como personas, tenemos nuestro derecho a manifestar nuestro desacuerdo, nuestra postura hacia distintos temas, querer y poder mejorar día a día sobre cualquier tipo de problemática vivida en nuestra sociedad. Y el programa Jóvenes y Memoria es una herramienta fundamental para comprender, debatir, mejorar y crecer esta misma. Gracias al reclamo estudiantil, mañana visitarán Villa Gesell representantes de la Comisión Provincial por la Memoria. Juan Ordóñez, participante del programa, en diálogo con Radio del Bosque, expresó al respecto. Todos los alumnos estamos muy contentos por lo que conseguimos y también, al parecer, conmovimos a la Comisión Provincial por la Memoria, que se enteró de toda la movida que estábamos haciendo los jóvenes de Villa Gesell y está tirando líneas de acción. El martes van a venir a hablar con el intendente, a hablar con el consejo escolar y con la jefatura distrital, a ver cómo sigue toda la cuestión. Y el lunes cierran las inscripciones, pero los representantes vienen el martes y van a hacer la inscripción en vivo acá del programa Jóvenes y Memoria en Villa Gesell, algo que no pasó nunca. Los jóvenes en Villa Gesell no se callan, nunca más. Informaron desde Villa Gesell para el informativo Farco, Sabrina Pícola y Alejandro Viale, de Radio del Bosque.